que poco me has querido después del paso de los años. Mi imagen ya has perdido, tanto que me juraste que pronto volverías, y ahora quedo yo con la imagen de un recuerdo. Que poco me has querido después del paso de los años. Mi imagen ya has perdido, tanto que me juraste que pronto volverías, y ahora quedo yo con la imagen de un recuerdo. Tanto que me juraste que pronto volverías, y ahora quedo yo sola. Buscando.